sé de que te muestre toda la mierda que me pones. Voy a enfrentar tu negación con mi transpiración alrededor. Así sabrás que en tu interior resuena toda esta canción. Más que nunca sangrarán tus oídos. Ya eres parte de mi don. Sé dónde buscar sonar mi voz para callar toda esta ansiedad. Cada vez que enciendes mi sensor, soy más candente, soy más firme. Sé que puedo incendiar tu mente con mi sensor. Un día más para despejar tu mente que encierra toda la deidad. Vive siempre en mí y te demostrará al enseñarte que no soy una piedra más. Si piensas que no podré ver en mi camino, sigo estando de pie. Es que yo quiero ser el que demuestre toda la mierda que me pones. Voy a enfrentar tu negación con mi transpiración alrededor. Así sabrás que en tu interior resuena toda esta canción.